siente el fuego en este lugar. Pero el aire. Bueno, desde hace unos días venimos diciendo que hay una olla popular que funciona no muy lejos de acá, en el local de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ahí en Fernández Crespo. Y lo nombramos porque nos dijeron, se precisa ayuda. Ahí establecimos contacto, hablamos con Julieta y nos parecía importante poder conversar con la gente que trabaja en esto, porque uno supone que hay ollas populares funcionando, ¿no? Pero hablar con la gente que está trabajando en una y mostrar esa realidad nos parece que es muy importante. Así que le agradecemos mucho a Esteban y Roberto que andan por ahí y que nos visitan a esta hora. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿cómo surgió esto de tener la olla? Que lleva un tiempo ya, ¿no? Y la olla popular Palermo surge en abril 2020. Yo particularmente estoy desde casi el inicio llevando adelante la tarea. Hemos transitado por varios espacios. Surgió en el Club Atenas, después nos movimos a un domicilio particular, estuvimos en la Asociación de Porteros y ahora de hace unos años estamos en la calle Fernández Crespo y Cerro Largo. Y Cerro Largo. Y nos seguimos llamando la olla Palermo. Está muy bien, es el nombre de la olla. Que más vale ni preguntar por qué el 2020, porque ya todos sabemos, 2020 que se vino todo abajo y mucha gente necesitaba tener la comida de algún lado. Era, uno recuerdo esos días como intenso, ¿no? La olla salía 4 veces a la semana. Uno iba a la olla y me acuerdo caminar por los almacenes que estaban abiertos o fruterías a ver qué se podía llevar. Todo el mundo caía con algo en una bolsita de nylon y de esa manera salía la olla. Después se transitaron distintas etapas, ¿no? Como fue el surgimiento de la red de ollas al sur. O sea, en esta zona de Montevideo hay una red de ollas y merenderos vinculadas a través de la red al sur, y después vino el surgimiento de la Coordinadora Popular y Solidaria en agosto de 2020, donde la red al sur participa junto con otras redes de otras zonas, de tanto de Montevideo como del interior. Claro, esa red es para todo el país. Básicamente estamos, digamos, la mayor parte de las iniciativas están organizadas en la zona metropolitana, ¿no? De acá, sí, más fácil la comunicación. Pero también hay en Durazno, en Salto, Maldonado, redes que con las cuales estamos vinculados a través de la coordinadora. Claro, y se mantienen en base a lo que se aporta, lo que la gente aporta. Hay como, hoy en día, como dos canales, o diríamos 3 canales de apoyo. Uno es el de los vecinos y vecinas, eso no, nunca ha faltado, o sea, digamos, siempre es algo a lo que que ha permanecido, digamos, ¿no? Después hay distintos tipos de convenios, ya sea con la intendencia, que en el caso de las que estamos en Montevideo, o y con el Mides a través del INDA. Claro. Son acuerdos que se han tejido a través de la coordinadora de la CPS, ¿no? De la Coordinadora Popular y Solidaria. Cuando se cambiaron de barrio, ¿cambió la gente también? No, digamos que acá en la zona de Montevideo, a ver, Roberto me puede ayudar, acá en esta en esta zona de Montevideo el público, digamos, es más o menos estable, en el sentido de que hay un problema con la gente en situación de calle, siempre lo hubo. Y un problema que se ha agravado, y es una cosa que hemos sido testigos nosotros, ¿no? Es la gente que está en la vuelta. Gente que está en la vuelta. Sí. La gente que está en la vuelta, la olla, claro. Es eso. No es que haya cambiado tanto, pero es siempre la gente con la misma situación. Y sí. No tiene dónde estar, no tiene dónde comer y tal. Claro. Entonces hay gente, por ejemplo, en la zona acá de Montevideo, y eso con las otras ollas de la red al sur lo hemos compartido, el tema de gente que vive en pensiones y no llega a cubrir o pagar la pensión o comes, va la olla. Y después hay mucho, bueno, hay merenderos acá en la zona que atienden a una enorme cantidad de chiquilines también, ¿no? Nosotros, si bien recibimos familias y todo, hay lugares específicos como los merenderos que donde se ve que la necesidad de complementar la dieta con a través de ir al merendero se hace notar y son muchos chiquilines que tienen que ir al merendero a comer, ¿no? Claro. Y no quiere decir que no solo van gente en situación de calle, sino también... Hay de todo un poco, digamos. Nosotros como solo somos olla, bueno, ya, como decía Roberto, digamos, gente en situación de calle, gente de pensiones, gente mayor. Hay mujeres con hijos a cargo que van... ahora los compañeras y compañeros que tienen que llevan adelante la tarea de merendero también son testigos de cómo es necesario para los chiquilines que estas iniciativas estén y son importantes en la zona, ¿no? Seguro, seguro. ¿Tienen idea de la cantidad de gente más o menos? Bueno, eso es un tema. Nosotros en general la olla ha aumentado sus porciones, las porciones que sirven. Nosotros no contamos gente, contamos porciones. Seguro. Y no sé, ayer fueron 290 porciones. ¡Opa! 197. Pues. Sí. Y nosotros llegamos a TCS sirviendo 100 porciones. 297, es un montón. Sí. Es un montón. Y eso también de las respuestas organizadas, ¿no? Que para luchar contra el hambre. ¿Cómo uno puede hacer llegar también donaciones, capaz hasta los sindicatos, ¿no? Que quizás alguien está escuchando puede donar el sindicato, una organización, las personas, los vecinos, uno mismo, ¿cómo puede hacer llegar una donación? Bueno, nosotros tenemos activas nuestras redes sociales, o sea, es poner Olla Popular Palermo en Instagram y enseguida te salta. Y toda donación es bienvenida. En general siempre se necesita todo, o sea, no hay nada que sobre en la olla. Y cuando hemos tenido algún remanente, el estar organizados en red y a través de la coordinadora nos permite también derivar insumos a veces a lugares que están más complicados que nosotros, ¿no? Sí, sí. Tengamos en cuenta de que hay barrios de Montevideo donde la inseguridad alimentaria es un problema grave. El último informe del INE habla de alrededor de un 13% de hogares con niños a cargo sufre un grado moderado o grave de inseguridad alimentaria. En la zona, el último relevamiento de la Facultad de Ciencias Sociales habla de 420 iniciativas de olla y merendero relevadas en funcionamiento. O sea, el tema de la inseguridad alimentaria es un problema prevalente, así lo dice el propio Estado a través de sus relevamientos estadísticos, así lo dice los informes de la Facultad de Ciencias Sociales. El tercero, hablar de un tercer informe ya nos dice que hay un problema que permanece, ¿no? Si vos a lo largo de los años tenés que hacer tres trabajos de relevamiento sistemático y todavía nos indica de que tenemos un problema que permanece. La respuesta se da a través de estas iniciativas organizadas en olla y merendero, como somos la Olla Palermo. También la respuesta nosotros se da a través de mantener un marco organizativo que es la red y que es la coordinadora, ¿no? También, y esto es muy importante, no quedarse solo en el dar el plato de comida, sino de analizar o pensar el por qué pasan estas cosas, porque en un país que exporta alimentos, un país donde la economía aparentemente funciona, ¿por qué tiene que haber hogares con niños, sobre todo, donde no alcanza la comida? Y tiene que haber gente yendo a ollas populares y a merenderos. Uh-huh. Eso nos interpela también como sociedad y es algo que no dejamos de lado. La Olla Popular Palermo en eso siempre ha tenido un espíritu crítico sobre el modelo de sociedad en el que vivimos y en el que quisiéramos vivir, que sería uno donde las familias no tengan que ir a un merendero. Exacto. O a una olla popular. Exacto. Acá también un oyente decía, ¿no? ¿Cómo producimos tanta cantidad de alimentos? Bueno, el presidente dijo 30 millones en una última entrevista y no se puede dar a 3 millones de personas que considerar, bueno, que se sabe que en la noche va a tener un plato de comida, ¿no? Uh-huh. Y también consultando específicamente de la olla, ¿cómo también uno se precisa en manos, ¿no? Siempre se precisa siempre. Para cortar, para limpiar. Uh-huh. Eso es acercarse a la olla. Fernández Crespo, ¿desde qué hora? 15:30, perdón, 15:30, 16, por ahí. Por lo general es variable, depende del que le toque abrir, y hasta las 21. Y ahí están todas las tareas. Pelar papa, cocinar, repartir el pan. Limpiar. Eso es fundamental, limpiar. No, porque el local es prestado, así que tenemos que mantener el orden y la prolijidad. Está muy bien. A nosotros nos llegó el tema por Daniela. Daniela vio en redes sociales que se necesitaba gente para ayudar y lo trajo el tema a la radio. Y otro oyente, que es estudiante de comunicaciones, Valerio Jardín. Él estuvo ayer. Dijo, voy a ir, claro, dice, voy a ir a ayudar. Dijimos, bueno, ya que vas, ¿por qué no haces notas? Hizo un montón de notas. Que podemos, si Lidia tiene por ahí una que dura un minuto nada más, pero al cocinero, que es un cocinero de barco, Juan, y que habla allí, escuchamos, como adelanto, porque hizo tantas notas que el viernes vamos a hacer otro espacio más para pasar todas esas notas. ¿Qué tal, hermano? Acá registrando todo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo? Y bueno, muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan. Sí, dejá pasar, ¿eh? Por las dudas. Llevo un año acá. Yo soy cocinero, fui cocinero de barco. Y bueno, una experiencia muy grande. Y bueno, siempre colaborando con la gente que me necesita. Somos todo un colectivo que estamos todos unidos. Venimos y participamos hasta que no se pela la última papa, no dejamos de colaborar. ¿Qué hiciste hoy? Cuéntame. Hoy pelé una bolsa de papa, media de boñato, calabacín. Y bueno, y ahora me toca repartir el pan, la fruta. Sos el uno, muchas gracias. ¿Querés mandar un saludo a alguien vos? No, a los lo que nos están escuchando, ¿no querés decir sí, nada? Que lleven un ejemplo de gente que somos colaboradores. Todos somos colaboradores acá. Sos el uno, muchas gracias. Dale. Bueno, con Valerio el viernes vamos a estar repasando todas las notas que hizo. Esto muestra también que todos podemos colaborar, ¿no? No se precisa sí. hacer. Y la olla es como una especie de telaraña de situaciones y gente que desde lugares muy distintos hace que esto pueda salir adelante. O sea, cocinar 300 porciones de comida dos veces a la semana es una tarea que involucra a las compañeras y los compañeros que están ahí pelando y cortando, pero también claro. involucra un montón de logística alrededor, que es posible gracias a, bueno, a lo que hemos aprendido estos años, que es a tener un marco organizativo en, a través de la red, a través mismo de la olla, en distintas tareas que se delegan, como el transporte, como el conseguir los insumos, como claro, el transporte porque tenés que ir a buscar cosas. Hay que ir a buscarlas. O sea, claro. Sí, claro. O sea, es como una tarea compleja, ¿no? Que por suerte a lo largo de los años hemos ido aceitando. Implica mucho esfuerzo, mucha dedicación. Implica un aprendizaje continuo y constante, ¿no? Sobre muchas cosas, y implica también superar las dificultades que surgen de la tarea también, ¿no? Y eso es algo que realmente nos ha enriquecido a todas las personas que hemos transitado por esto, ¿no? Sí. Y sin nunca, porque vuelvo a lo que es un sello de identidad de este colectivo de La Olla a lo largo de los años, que es esta acumulación de aprendizajes en un sentido de crítico, ¿no? De no quedarnos solamente con el tema de servir o compartir un plato de comida, sino también de reflexionar un poco, ¿no? Porque si no, o sea, podríamos sacar la olla para siempre, ¿no? Y no es la idea, digamos, como te decía, ¿no? O sea, ojalá la gente pudiera comer en sus casas, tener un techo, un trabajo que les permita alimentarse a su manera. Esto nosotros lo decíamos hace años, no hagamos de una situación precaria algo permanente, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente vemos que la situación se prolonga y bueno, sí, vamos para el sexto año, el sexto año. Y 400 y pico de iniciativas. Es algo que la existencia propia de la olla popular es una denuncia en sí misma, sí. ¿No? El hecho de que haya una olla popular es una denuncia. Y bueno, hacerse cargo de esto necesita de una reflexión, porque si no, pasamos a ser una iglesia y no es la idea, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que hace unos años una de las ollas que se comunicaba allá por Lecoq, que tenían un trabajo impresionante también, salían en la zona a recolectar alimentos, que no era fácil, no se conseguía tanto. Ahora, uno ve, escuchando a Juan, además, ahí el cocinero, como vos decías, no es solo que mantenés la olla y hay gente que puede comer porque va a esa olla. También es bueno para el que está haciendo esa tarea. O sea, vos te saca de eso que terminás mirándote en el espejo y puteando, hablando mal y pronto, porque esto no puede ser y esto así está mal y das vuelta en la misma noria. Sí, hemos transitado todo tipo de situaciones, ¿no? Bueno, una época donde el Estado nos ubicó como punto como, o sea, nos hostigó de manera deliberada, buscando tapar quizá otras situaciones. Fueron momentos amargos, pero fueron también momentos que nos fortalecieron como colectivo, digamos. Nosotros de esas situaciones de acoso estatal salimos salimos hermanados. Creo que entramos a trabajar cada vez más después de lo que hizo Lema, vamos a decir la verdad. Entramos cada vez más a meter, por lo menos en mi caso. Y bueno, hoy en día, digamos, este año hubo la expectativa de que la cosa mejorara. Hemos tejido vínculos, bueno, con las nuevas autoridades. Han servido para fortalecer algunos aspectos, pero bueno, la situación de fondo todavía no se resuelve y eso es un problema, ¿no? Muy bien. También para recordar, los días que funcionan la olla son los lunes y los miércoles, ¿no? Uh-huh. A partir de las 8 se puede ir, digamos, bueno, se entregan los números a las 18 para la gente que va a comer, pero para colaborar a partir de las 4, ¿no? Y sí, para estar seguro, a las 4, porque por lo general es 15, 15, 30, 16. Uh-huh. Yo no estoy mucho ahí, pero sé los horarios. Es en Fernández Crespo, 1780, en el local de ATCS. Sí. ¿No? Muy bien. Y para colaborar todo a través también de las redes sociales, ¿tienen algún número capaz de cuenta para enviar dinero? Hay un número de cuenta, no lo tengo ahora, capaz que no lo pasamos. Sí, lo decimos. Sí, sí, nosotros, digamos, hay, por suerte hay vecinas y vecinos solidarios que ayudan a través de colaboraciones tanto económicas como en insumos, que son indispensables, ¿no? Uh-huh. Hay que también ver que en estos años ha habido un ida y vuelta entre la gente que hace fila para comer y el colectivo, lo que nos ha también hecho de que mucha gente ha pasado también de ir a pedir un plato de comida a involucrarse en la tarea. Uh-huh. Y eso también está bueno. Pero bueno, siempre faltan manos, siempre faltan insumos, así que todo es necesario. En una de las notas que hizo Valerio, escuché que entrevista a una persona que está esperando ahí para comer y le dice: ¿nunca pensaste en dar el paso para el otro lado del mostrador? Sí, estoy pensando, dice, es muy bueno el ambiente, que eso no es menor, que sea un buen ambiente. Vi también algunos que, dice, nos ponen el nombre. Que te digan el nombre. Sí. No, no sos solo un plato de comida. Claro, bueno, eso forma parte de los aprendizajes que hemos tenido. Mira, tengo acá el número de cuenta. Sí, ahí está, dale. Es Banco Itaú, a nombre de Julieta Ardanz, con Z, y es 8862640. Ahí está, porque por alguno lo va a... Ardanz, Julieta Ardanz. Con Z también. Banco Itaú. Ahí está. Nos dice acá una oyente, Ana, dice: gracias por defender nuestro Uruguay, los políticos son garrapatas dañinas que nos están chupando la sangre. Viste, la gente es muy sutil acá. Y la vida a través del suministro de economía, eso es lo que dice Ana. Después, una persona que está allí en la olla dice: buenos días, felicidades por el programa. Una consulta, ¿es en A Decir Verdad que pasarán una transmisión que se realizó ayer en una olla popular? Estoy escuchando, muchas gracias. Soy Stephanie. Ayer participé en una nota que me hizo Valerio, un compañero. Fui yo la que dijo que sí para ayudar. Y mi nombre, excelente. Te decimos, Stephanie, que el viernes a las 10:15 de la mañana vamos a estar pasando todas las notas que él hizo. Después hay otros mensajes por acá. Walter de La Unión, que habla también de otros temas que no da para meter ahora. Y Ana dije, sí, que apoyaba. Por supuesto que a partir de ahora uno lo que espera es que haya más gente dispuesta a dar una mano, que se acerque, ¿no? Ojalá, sí, ¿no? Es necesario. De verdad. Claro. Y ahora, cuando hay acá en la zona sur de Montevideo, varios merenderos y ollas han tomado como una pausa, pero se vuelve. Y hay una necesidad grande de que la gente que entienda esto como una tarea solidaria y que esté dispuesta a dar una mano, se arrime. Se arrime, claro que sí. Y bueno, un poco eso, ¿no? En un contexto de, nosotros siempre lo hemos puesto arriba de la mesa, de que tenemos nuestras camisetas de impresas, incluso con la frase la solidaridad es un acto político. Mira, es decir, sí, claro. Nosotros entendemos que, bueno, que ser solidario no es solamente ir y compartir la comida, sino también involucrarse en los problemas que hacen que esta situación permanezca. Vivimos en una sociedad profundamente desigual, que hace que todos que la gente tenga que ir a comer a ollas y los chiquilines tengan que ir a merenderos. Y bueno, eso nos tendría que interpelar seriamente sobre en qué mundo queremos vivir, sobre todo ahora que hay como un desbarranco hacia cosas que nunca pensamos que podíamos vivir. Exactamente. Nelson, el Cable Silvera, el músico, señero músico, dice que las ollas populares no deberían existir, que el Estado tendría que ocuparse, que es lo que decían ellos, la gente tendría que tener trabajo y poder comer en su casa, y se manda otra así de los políticos. Todos son más o menos en el mismo tono, ¿no? Pero bueno, nosotros quedamos a las órdenes para difusión, lo que ustedes necesiten. Yo ahora les voy a mandar el folleto con las iniciativas que ahora en verano están funcionando acá en la zona sur. Ah, bien. Después en febrero esto se va a modificar porque vuelven algunas ollas. Vuelven el merendero. Hay merendero Las Bóvedas, por ejemplo, que hasta diciembre servía en el entorno de las mil porciones todos los sábados de merienda. En la Ciudad Vieja. Y estaba la olla Ciudad Vieja también en el entorno de las 200 porciones que servía. Ellos tomaron pausa. Hay que hablar acá de que esto es completa y totalmente honorario y voluntario. O sea, no se paga ni un boleto. O sea, es realmente un esfuerzo colectivo enorme que involucra a mucha gente, no solamente en la zona sur de Montevideo, sino en casi la totalidad de la zona metropolitana. Y el que va no tiene que presentar certificado de nada, comprobante de nada. Porque viste que hay lugares que no presentan, Una persona que va es una persona que va a colaborar. Necesita comer, chao. O va a colaborar, no precisa ir a comer. Un plato de comida no le negamos a nadie. Claro. Yo no te voy a preguntar cuánto ganás, cuánto percibí, de dónde venís. Si va a comer es porque lo precisás. En general es así. Perfecto. Gracias por haber venido a los dos y quedamos a las órdenes. Gracias a ustedes y bueno, un llamado a que se colabore con las ollas. El vecindario es y la gente que escucha y puede hacerlo es fundamental para que esto continúe y continúe en este sentido, ¿no? No solamente de compartir la comida, sino de pensar en un mundo mejor para todos. Perfecto. Quedamos a la espera entonces de esa lista que nos van a mandar y el viernes 10:15 que estén atentos a las notas que hizo Valerio. Valerio, allá. Gran personaje, mándale un saludo. Gran personaje, exactamente. Está escuchando, estoy seguro. Ayer estuvo por allí y se movía para todos lados. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Tormenta ya pasó. Para nosotros, para vos no. Esas manos están sucias y tu conciencia peor. No vas a salir de eso, no. Ya no le creemos esa idea de que todo está bien. Ya lo sabe, tiene miedo.